Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Es una tarde del mes de julio intensa, de bastante información y con novedades interesantes que les vamos a contar en los próximos minutos, pero probablemente la que más nos ha sorprendido, impactado, y me van a permitir que empiece por ahí, es ese extraño caso que afecta a una de las joyas de nuestra historia medieval, la desaparición del Códice Calixtino, que estaba protegido en una cámara acorazada de la Catedral de Santiago de Compostela, a la que solo tres personas podían acceder. A esta hora hay un amplio dispositivo policial, se desconoce quién lo ha robado, pero gana peso una hipótesis que haya sido un encargo de un coleccionista que quiere tener en sus manos y solo para él esa obra, porque es prácticamente imposible que salga al mercado. Es sin duda una mala noticia para la cultura, para todos los ciudadanos en suma, porque como ha indicado en Radio 5 el antropólogo Manuel Mandianes, es algo único. Lo que hay en el Museo del Prado, evidentemente, las pinturas de Velázquez, de Murillo, de Goya, que se guardan ahí, no están en ningún otro museo, pero hay obras de los mismos pintores en otros museos. El Pórtico de la Gloria es irrepetible, pero hay pórticos de las catedrales románicas que son maravillosos, que el Códice Calixtino es absolutamente único, irrepetible, no existe nadie más. Así empezamos la crónica de este jueves, que poco a poco se va con los mismos ingredientes que nos vienen acompañando en las últimas semanas, pero con algunas novedades, como les decía, que queremos contar, que queremos destacar. Esta tarde ha quedado visto para sentencia el juicio contra Arnaldo Otegi por haber presuntamente intentado reconstruir Batasuna. El ex portavoz de esta formación ilegalizada ha utilizado su última intervención ante el tribunal que le juzga en la Audiencia Nacional para hacer un nuevo alegato en favor de Bildu y asegura que la estrategia militar de ETA sobra y estorba. Porque es que nosotros estamos orgullosos de lo que hemos hecho, y nuestra modestia, porque nosotros lo único que hemos hecho es hacer virar el transatlántico de la izquierda abertzale. Y para virar, los grandes transatlánticos necesitan muchos metros. No se puede hacer de una vez. Nosotros lo que hemos conseguido es abrir un debate y cambiar la estrategia. Llámele lobby, llámele corriente de opinión. Palabras de Otegi en el mismo día en el que la lucha contra el terrorismo se ha cobrado un nuevo éxito. En Cambridge, en el Reino Unido, ha sido detenido Eneko Gogagiaskoetxea, al que después de 2008 se situó en la cúpula militar de ETA junto a su hermano Ivón, también detenido. Estará en prisión preventiva hasta el 25 de julio, vivía en la cuna de la intelectualidad del Reino Unido tranquilamente con su familia. Esta tarde de jueves tiene otro titular destacado. El Banco Central Europeo vuelve a subir los tipos de interés hasta el 1,5%. En este 24 horas trataremos de medir el alcance de esta decisión y el posible impacto en la economía española, pero ya les adelanto que el Euribor, el índice que se utiliza para actualizar las hipotecas, ha alcanzado su máximo hoy en dos años. Además, Jean-Claude Trichet ha confirmado algo que es muy importante tal y como están las cosas en la eurozona. Ha dado un balón de oxígeno a la cuestionada Portugal, a pesar de que Moody's ha colocado la deuda lusa al nivel del bono basura. El Banco Central Europeo seguirá prestando dinero a los bancos portugueses y sobre el poder y la influencia de estas agencias de calificación de riesgo, dice Jean-Claude Trichet. That is not optimal. That's absolutely clear. No es óptimo, está claro que es un pequeño grupo de agencias que no es lo deseable, ha asegurado Trichet. Y esta decisión sobre Portugal, desde luego, ha tirado al alza de las bolsas, es lo que parece querían escuchar los mercados. Y relacionado con la economía, pero también con la política, la delicada situación por la que pasa el Partido Socialista a 48 horas de lanzar oficialmente a su candidato, hoy hemos preguntado al presidente del Gobierno sobre ese debate que se ha abierto en el gabinete acerca de la fiscalidad. Rodríguez Zapatero descarta que el Gobierno introduzca cambios, pero ojo, no descarta que los incluya el programa electoral de Alfredo Pérez Rubalcaba. El presidente concede un gran valor al discurso de Rubalcaba del sábado y asume que los tiempos los va a marcar el vicepresidente. Alfredo Pérez Rubalcaba, el vicepresidente primero, ya expresó, creo que con claridad, cuándo se produciría su salida del gobierno. Y hay que respetar, sí, lo dijo, en unas circunstancias determinadas. Hay que respetar su decisión, como es natural. Se producirá y también hay que respetar el momento. Y hay dos asuntos más que quiero contarles antes de los titulares. La presión sobre el diario más vendido del Reino Unido, el sensacionalista News of the World, ha funcionado. Está envuelto en un presunto escándalo de escuchas a políticos, a víctimas del terrorismo, y el domingo saldrá a la calle por última vez. Cierra y otra vez otro micrófono abierto que sorprende a Esperanza Aguirre, la presidenta madrileña. Le decía al alcalde Ruiz Gallardón que su gobierno no tiene dinero, pero lo hace así, con estas palabras. Menos mal que tenéis dinero, qué suerte tenéis. Hay otras noticias destacadas. Titulares con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Izquierda Unida abre expediente informativo a sus tres diputados de Extremadura. Su abstención ha hecho posible la investidura del popular Monago. El caso está en manos de la Comisión de Garantías. El coordinador regional Pedro Escobar dice que acatan la decisión. No creo que nos echen de la coalición, pero si nos hacen alguna crítica, nos llama la atención, pues aceptaremos disciplinadamente esas decisiones y esas riñas, por así decirlo, cariñosamente, ¿no? Sinde respalda la decisión de apartar a Teddy Bautista. La ministra de Cultura espera que lo sucedido en la SGAE no contamine el engranaje dispuesto para proteger los derechos de autor y dice que la nueva junta directiva ha hecho bien. Será mucho mejor su defensa, si se puede ocupar de su defensa, desde fuera de la institución o del cargo que tenía anteriormente. Los transportistas españoles indignados por la posible implantación de la euroviñeta. Están sorprendidos con el cambio de postura del ministro de Fomento, que hoy se ha mostrado a favor de los peajes a camiones para financiar las infraestructuras en nuestro país. Creen que el peso acabará recayendo en los consumidores. Pues que puede ser una subida camuflada de impuestos a todos los contribuyentes, porque al final esta medida pues acabará por incrementar el precio de todos los productos. El nivel más bajo de natalidad en 7 años. El número de hijos por mujer disminuye hasta 1,38 de media. La edad de acceso a la maternidad se retrasa hasta algo más de 31 años. La esperanza de vida aumenta hasta los 82. La calidad de la leche materna afecta a la fertilidad masculina. Un equipo de investigadores relaciona por primera vez la mala calidad del semen con la transmisión de tóxicos durante el embarazo y la lactancia. La contaminación es un factor determinante. Y el estreno mundial de Harry Potter puede verse en Madrid. La Plaza de Callao se suma a la fiesta colocando unas pantallas gigantes para retransmitir en directo la Premier de Londres. Es la última entrega de la saga más exitosa de todos los tiempos. Y Beatriz García, para mañana el tiempo se mantiene sin grandes cambios. Suben ligeramente las temperaturas en el interior de Galicia, Cantabria, Castilla y León y el Alto Ebro, mientras que en el sureste peninsular continúan siendo elevadas. En Galicia, rachas de viento fuertes, cielos despejados en la mayor parte del país y posibilidad de lluvias débiles en Asturias, el litoral gallego y las Islas Canarias. Gracias. Y en los deportes, lo más destacado, elecciones en el Athletic, la ampliación del contrato de Pedro y el Tour de Francia. José Luis Toral, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo. A las 9 de la noche se cierran las urnas en esas elecciones a la presidencia del Athletic y de momento lo que podemos contar es que van a ser las elecciones con más participación en la historia del club vasco. Hablaremos del Barcelona, que hoy renovó a Pedro con su nuevo entrenador del filial, Eusebio Sacristán, y contaremos la última hora del Real Madrid, que pasa por el nombramiento de Zinedine Zidane como director del primer equipo. En el Atlético de Madrid apareció Diego Costa, el jugador que se encontraba en paradero desconocido. Y en Radio Z hablaremos también del Tour de Francia. Hoy Hagen ganó la sexta etapa, era la más larga del Tour, y Thor Hushovd sigue como líder. También contaremos el resultado del sorteo de la Euroliga de baloncesto y de la Copa Davis de tenis. También una noticia trágica, un fallecido en Holanda al desplomarse el techo del estadio del Twente. Ya saben que 24 horas les acompaña hasta la medianoche, contando y analizando las noticias del día con sus protagonistas, y hoy, Alejandra, con uno de excepción. Sí, uno poco dado a conceder entrevistas. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, con quien hemos grabado una conversación esta tarde en la que he hablado del juicio de Bateragune, de ETA, del terrorismo islámico y de los retos en general que tiene por delante ahora que ha sido renovado en el cargo por otros 5 años. Eso será a partir de las 10:20. Antes, en el péndulo, hablaremos hoy de la subida de tipos y de las contundentes palabras de Trichet contra las agencias de calificación. Y después, pues en el punto y seguido, más que después, antes, porque va a ser a las 9:20, vamos a hablar hoy de Bin Laden con el autor de un libro sobre su figura y en general Al Qaeda. Sumamos su opinión en facebook.com/24horasRNE. Así arranca esta edición de jueves de 24 horas cuando son las 8 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Este viernes, en días como hoy, desde el Teatro Romano de Mérida, abierto al público, como siempre, nos visitarán el nuevo presidente extremeño, José Antonio Munago, y la directora del Festival de Mérida, Blanca Portillo. Estarán además Bebe y Pepe Villuela, que estrenan Antígona. En días como hoy, la radio pública desde el teatro. Con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Primera parada en la Audiencia Nacional, donde esta tarde ha terminado el juicio contra Arnaldo Otegi y otros miembros de la izquierda abertzale por presuntamente haber intentado reconstituir Batasuna. El fiscal mantiene que el ex portavoz de Batasuna es parte de la dirección de ETA, pero Otegi, hoy en su última intervención, plagada de guiños a Bildu, ha pedido el fin de la violencia, el cese de la estrategia militar de ETA, que sobra, dice, y estorba. Vamos a ampliar los detalles desde la Audiencia Nacional con Teresa Cotó. Arnaldo Otegi tiene la certeza de que la violencia de ETA se termina. Es el único escenario que contempla la izquierda abertzale. El único escenario que nosotros deseamos, planteamos y proponemos es un escenario que tiene que ver con el cese definitivo de la violencia armada. Y como consecuencia en el tiempo y en un escenario de soluciones definitivas, con el desmantelamiento de las estructuras militares. Eso es una certeza y eso es lo que nosotros proponemos. Ninguna otra cosa. En su turno de última palabra, el exportavoz de Batasuna ha asegurado que la estrategia militar estorba. Otegi dice estar orgulloso de haber virado el transatlántico de la izquierda abertzale, de haber cambiado una estrategia que cada vez tiene más seguidores. Empezamos siendo 4 o 5 y ya vamos por 313.000. Y eso no se va a detener, eso va a ir a más. Si se rompe este escenario, Otegi lo rechazará y pide a los miembros de la izquierda abertzale que no pierdan la sonrisa. Su abogada, Jone Goirizelaia, ha advertido al tribunal que su decisión puede ir más allá de las consecuencias penales. El juicio ha quedado visto para sentencia. Gracias, Teresa. La izquierda abertzale sigue intentando demostrar su distanciamiento de ETA mientras las fuerzas de seguridad continúan asfixiando a la banda. Esta mañana ha sido detenido en Cambridge, en Reino Unido, otro de sus pesos pesados, Eneko Goge Askoetxea, considerado uno de los responsables del aparato militar. Esta tarde ha comparecido ante el juez, que ha decretado prisión preventiva para él y se ha negado a ser extraditado a España, donde tiene pendientes varios cargos, entre ellos el asesinato de un ertzaina cuando intentaron atentar contra el rey en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao. Nicolás Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. El asesinato del ertzaina Txema Agirre es una de las 9 causas que tiene pendientes en nuestro país. Goge Askoetxea ha sido detenido esta mañana en la localidad inglesa de Cambridge, donde, según fuentes de la lucha antiterrorista, residía junto a su familia desde hace casi 2 años. Durante todo este tiempo logró pasar desapercibido, pero hace unos meses un ciudadano español le reconoció en un club deportivo de Cambridge y dio aviso a la Guardia Civil. Goge Askoetxea, alias Ernest o Mecánico, ingresó en ETA en el año 1996 y ascendió hasta la cúpula después de la caída de Cherokee y de Aitzol Iriondo. Ahora, según reconocía el ministro del Interior, se investiga cuál podía ser su papel a día de hoy dentro de la banda. Escuchamos a Alfredo Pérez Rubalcaba. Es verdad que durante algún tiempo, en el 2007, 2008, hubo distintas informaciones que sugerían que podía ocupar un puesto importante en el aparato logístico de ETA, pero todo eso habrá que confirmarlo en este momento. Rubalcaba, bastante prudente, tampoco ha descartado que este detenido pudiera haber pasado ahora a un segundo plano dentro de la banda terrorista. Lo que se ha negado tajantemente es que la banda terrorista cuente con algo de infraestructura en Gran Bretaña. Con esta de hoy ya son 45 las personas detenidas vinculadas a ETA desde que la banda anunció el alto el fuego permanente, general y verificable el pasado mes de septiembre. La mayoría miembros de SEGI, la organización juvenil, y de EKIN, el aparato político de ETA. De hecho, este último ha quedado prácticamente desmantelado. La operación más destacada tuvo lugar en marzo, cuando la policía francesa detuvo en Billancourt a Alejandro Zobarán, considerado jefe de los comandos, a su lugarteniente Miquel Oroz y a otros 2 terroristas. Y precisamente hoy hemos sabido que la preocupación por el terrorismo en el País Vasco se ha situado en la cota más baja de los últimos 7 años. Solo el 13% de los ciudadanos considera la violencia como uno de los problemas principales, así lo recoge el sociómetro vasco sobre percepción de las políticas públicas. Según este estudio, lo que más preocupa a los ciudadanos vascos es el empleo, seguido de la situación económica. Tal y como dejó caer el mes pasado, el Banco Central Europeo ha subido hoy los tipos de interés 0.25 de punto, los deja en el 1,5 y ahí parece que se va a quedar durante algunos meses. Pero como siempre, esta parte se daba casi por segura y el interés estaba en la rueda de prensa que suele ofrecer su presidente justo después de la decisión. Jean-Claude Trichet ha querido contribuir a la estabilidad de los mercados y se ha unido a las críticas de otros líderes europeos contra las agencias de calificación. Dice que sus verdades no son absolutas y que en buena medida solo están ayudando a empeorar una crisis que no vieron venir. La puntilla se la ha dado al anunciar que va a comprar deuda portuguesa porque le parece fiable, por mucho que Moody's la considere un bono basura. Gabriel Herrero. Trichet ha vuelto a cumplir su palabra, como siempre en cuestión de tipos, así que habrá que creerle también cuando anticipa otra subida para después del verano, en octubre a más tardar. De momento, el precio oficial del dinero aumenta al 1,5%, a pesar de la desaceleración económica en la eurozona en el segundo trimestre, frenazo que ha reconocido Trichet, pero al que quita hierro. Some deceleration in the pace of economic growth in the second quarter. Cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento económico del segundo trimestre y aunque el impulso en la eurozona sigue siendo positivo, la incertidumbre continúa elevada. Seguiremos observando muy de cerca la evolución de los riesgos a la estabilidad de precios. all developments with respect to upside risks to price stability. Y ese observar muy de cerca forma parte del semáforo de Trichet. Lo pone en ámbar hasta el otoño para volver a encarecer el dinero. Pero la rueda de prensa ha estado copada por la crisis de la deuda y el papel de las agencias de calificación. El presidente del Banco Central no ha defraudado. Se mantiene en sus 13 sobre el rescate de Grecia. Advierte a los políticos que no puede desembocar en una suspensión de pagos, aunque sea selectiva. Punto. Dicho esto, Trichet ha echado dos cables a Portugal, cuya deuda ha sido degradada por Moody's al nivel del bono basura. 1. El Banco Central critica que tres agencias norteamericanas dominen el 94% del mercado. That is not optimal. That's absolutely clear. It's also no es óptimo, eso está absolutamente claro. Y también está claro que no es deseable un pequeño grupo, una pequeña estructura oligopolística. What is probably desirable. Y dos, para reforzar el mensaje, Trichet ha tendido la mano a Lisboa. Aceptará los bonos portugueses como garantía para prestar dinero a sus bancos, sea cual sea la calificación de las agencias, basura o no. Y lo ha justificado en el programa de ajuste económico que ha adoptado Portugal. Todo un rapapolvo a los argumentos de Moody's para rebajarle el rating. Y tal y como pretendía Trichet, sus palabras han tenido un efecto inmediato en los mercados, que han acogido con subida su respaldo a la deuda portuguesa, y no solo las bolsas, también los mercados de deuda. Amparo García, buenas tardes. Buenas tardes. Trichet dice que se fía de los bonos portugueses y su apoyo sirve de palanca a los mercados. Como prueba, la bolsa portuguesa ha liderado las subidas con confianza, cierra con un rebote del 1,4%. El resto de europeas logra avances y el español IBEX 35, que conseguía subir tras escuchar al BCE, al final ha cerrado con un leve recorte. Pero no solo los parques han notado el alivio, también el mercado de deuda ha agradecido el respaldo del organismo monetario. La prima de riesgo española, que ha llegado a tocar hoy los 280 puntos básicos, se ha tranquilizado tras escuchar a Trichet y se encuentra ahora por debajo de los 270. Ha logrado calmar también, las palabras de Trichet, el efecto de la subasta de deuda que hoy nos tocaba a nosotros. El Tesoro español ha tenido que subir un 7% los intereses que paga para colocar bonos a 3 y 5 años con respecto a la anterior subasta de este tipo. Nos cuesta más caro vender nuestra deuda, pero el mensaje del BCE también ha suavizado el golpe. El único que no se ha librado, Íñigo, de repuntar en este día es el Euribor. Trichet ha subido tipos y esto ya estaba descontado, pero ha anunciado que habrá otra subida en los próximos meses y esto ha hecho que el indicador para calcular hipotecas supere el 2,19%, un nivel que no se veía desde febrero del 2009. Gracias, Amparo. El Partido Popular cree que la subida de tipos nos va a perjudicar, que va a afectar negativamente a nuestro crecimiento. El coordinador económico de los populares, Cristóbal Montoro, dice que nuestra economía está muy vulnerable y que no se está recuperando como las del resto de países de la zona euro. Estamos en la misma situación donde ya hace años que estamos, con una España extremadamente vulnerable en momentos críticos para Europa y convirtiendo a España en una carga para el euro y para Europa, en vez de servir como contrapeso a esos problemas. Si tuviéramos como nos merecemos estar, España se merece estar como un país estabilizador del euro y no como un país que con sus problemas está contribuyendo en definitiva a debilitar la posición internacional de la moneda europea. Y hoy hemos escuchado las recetas del Consejo Empresarial para la Competitividad para meter a nuestro país en la senda del crecimiento. Las empresas más grandes de España creen que el mejor camino es el de las reformas, agilizar las que quedan pendientes y realizar ajustes fiscales adicionales para mantener la confianza en el exterior. Daniel Hernández. Los planes del gobierno con el déficit se podrían torcer, se podría cerrar el año por encima del 6%, según el lobby que agrupa a 15 grandes empresas. Así que se va a necesitar un esfuerzo adicional en todas las instituciones públicas, dicen. En todo caso, hay que profundizar en la reforma, sobre todo la laboral. Fernando Casado, director general del Consejo Empresarial para la Competitividad. Sería deseable, en este sentido, que en la tramitación parlamentaria actual sobre la negociación colectiva se lograra establecer un marco legal más flexible. Tal como el Ministerio de Economía expone en su página web, en que dice textualmente, las reformas tratan de corregir la dual naturaleza del mercado laboral y la baja flexibilidad interna. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en esta afirmación. primer informe presentado hoy con el empeño de ofrecer una buena imagen de España fuera. Las grandes empresas del país lo necesitan. Por eso llegan a afirmar que nuestra economía se encuentra bien posicionada para recuperar el crecimiento y ganar competitividad. Y una de esas empresas del Consejo de la Competitividad es Telefónica. Por primera vez en España, una empresa va a pagar íntegros los gastos de un expediente de regulación de empleo. Esa empresa es Telefónica, que esta tarde ha firmado con los sindicatos un acuerdo que regula dos cosas: las condiciones de ese ERE y el nuevo convenio colectivo. Como les decía, la empresa ha cedido ante los trabajadores, haciéndose cargo de todas las mensualidades para liberar al Estado de esa carga, y ellos a cambio han aceptado que a partir de ahora la revisión salarial no se hará siempre en función del IPC, sino de otros criterios, fundamentalmente de productividad. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. El ERE de Telefónica no costará ni un euro al Estado. La compañía se compromete a pagar las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados. Era lo que quería el gobierno, que de hecho prepara una ley para convertir ese gesto inédito en algo obligatorio. También era uno de los principales objetivos de los sindicatos. Para ellos era intolerable que el Estado tuviera que costear el ajuste de plantilla de una empresa con beneficios. Jesús Vesperinas, secretario general de Comisiones Obreras en Telefónica. Realmente la empresa, lógicamente, pues tenía en inicio una primera reticencia. Es la primera vez que una empresa con beneficios en España asume costes de desempleo en la historia de los seres. Los sindicatos además consiguen que los trabajadores se retiren cobrando el 68% de su sueldo. Es algo más de lo que ofrecía la empresa en un principio, pero algo menos que en el ERE de 2007. Y Telefónica logra a cambio algo importante, como decías, tal vez la que era su principal pretensión, que los salarios no dependan directamente del IPC, sino que estén mucho más vinculados a los resultados de la empresa, a la productividad. Es decir, lo que la COE y líderes internacionales como Angela Merkel vienen reclamando en los últimos meses. Gracias, Aitor. La crisis económica abre dificultades en muchos frentes. Uno de ellos es el de las infraestructuras. Algunos miembros del gobierno reconocían esta semana que no se puede mantener las carreteras sin tocar el sistema impositivo, y ahora el ministro de Fomento, José Blanco, va más allá. Quiere discutir con las comunidades autónomas la aplicación del peaje a los caminos conocido como Euroviñeta. Lo ha anunciado en declaraciones a Onda Cero, y eso a pesar de que en junio, cuando lo aprobó la Eurocámara, aseguró que no lo tenía previsto. España tendrá que implantar, porque se ha aprobado en la Unión Europea, la Euroviñeta, que será de forma gradual, que no se hará, por supuesto, de aquí a las elecciones generales, que se tendrá que hacer en la próxima legislatura, y que eso, aparte de tener un sentido ecológico, quien más contamina es quien más paga, va a permitir que quien más deteriora también nuestras carreteras pueda contribuir a su conservación. Los transportistas están sorprendidos y enfadados con este anuncio, ya que la medida les puede suponer un incremento de hasta un 30% en las tasas que pagan. Los camioneros consideran que la aplicación de la Euroviñeta supondrá una subida de impuestos camuflada, dicen, y que el peso de la medida acabará recayendo sobre los consumidores. Y vamos con otro debate, también fiscal. Hoy Rodríguez Zapatero ha comentado las declaraciones de algunos miembros de su gobierno y de su partido sobre la necesidad o no de realizar cambios en el marco impositivo. El presidente ha hecho una clara diferenciación entre las decisiones del gobierno y las del Partido Socialista. Dice que el Ejecutivo no tiene intención de reformar la política fiscal, pero, ojo, no descarta que su formación incluya la propuesta en su programa electoral. No hay por parte del gobierno ninguna previsión de modificación impositiva en este periodo. Dos, otra cosa es el programa electoral del Partido Socialista, donde en la conferencia política se va a debatir sin duda. Y hoy también hemos escuchado al presidente Rodríguez Zapatero hablar sobre el futuro de Alfredo Pérez Rubalcaba. El Partido Socialista celebra el sábado Comité Federal, y ya saben que en esa reunión Rubalcaba va a ser proclamado oficialmente candidato a las próximas elecciones generales. A partir de ahí, la duda está en saber cuándo dejará Rubalcaba de ser vicepresidente primero, ministro del Interior y portavoz del gobierno. La oposición ha pedido que sea cuanto antes. De hecho, el Partido Popular cree que será este mismo sábado. No hay nada escrito, pero lo que sí es seguro es que será el propio Rubalcaba quien decida cuándo va a salir del gobierno. Es lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno. Además, añade Rodríguez Zapatero, el discurso de Rubalcaba en el Comité Federal marcará un antes y un después. Y leemos literalmente sus palabras. Corresponsal política de Radio Nacional de España, Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. Zapatero admite que hay dos planos, el del gobierno y el del partido. Y si esto es así, la pregunta obligada es cuánto tiempo más puede estar Alfredo Pérez Rubalcaba, que será candidato socialista oficialmente el próximo sábado, en este gobierno. La decisión, insiste Rodríguez Zapatero, es del propio Rubalcaba y hay que respetársela. La cita importante, recalca el presidente del gobierno y secretario general socialista, es el sábado. Habrá un antes y un después del discurso de Rubalcaba. Será un antes y un después, sin duda, y por tanto, desde luego, todo el Partido Socialista está con una alta expectación por escuchar el proyecto de país de Alfredo Pérez Rubalcaba. En cuanto a una posible remodelación más amplia, aprovechando la marcha de Rubalcaba del gobierno, una remodelación más amplia de su ejecutivo, Zapatero contestaba: en su momento, cuando sea oportuno, y todo será prudente y moderado. Hay que respetar los momentos, ha insistido el presidente del gobierno ahí aquí en Moncloa. Por cierto, que el equipo electoral de Rubalcaba ya está en marcha, ya ha estrenado una web con el lema "Escuchar, hacer y explicar" son las tres palabras destacadas en esa web del candidato socialista. Por cierto, que Alfredo P. pasa a ser en esa web Rubalcaba. Ya no es Alfredo P., sino Rubalcaba. En Extremadura, el guión se ha cumplido y el popular José Antonio Monago es ya presidente de la Junta, como habían anunciado los tres diputados de Izquierda Unida. Se han abstenido en la votación de investidura, así que con mayoría simple Monago se convierte en el primer presidente extremeño del Partido Popular. Mérida, Miguel Ferrá. Y el Partido Popular gana gracias a la abstención de Izquierda Unida. Rompiendo los esquemas políticos, José Antonio Monago se convierte en el primer presidente del Partido Popular que gobernará en Extremadura. El ya expresidente Guillermo Fernández Vara, el forense en excedencia, deja paso al bombero, también en excedencia, José Antonio Monago. Una mayoría simple, dos votos de diferencia, le dan un gobierno en minoría con el que tendrá que consensuar. Bueno, se están redactando ya, son reducir de 11 a 7 las consejerías, reducir los altos cargo personal de designación y también vamos a analizar jurídicamente la supresión de los privilegios que tienen altos cargos y personal de libre designación. Enfrente, la bancada socialista y tres diputados de Izquierda Unida. Eso si no los expulsan. Opción que no descartaba del todo su coordinador regional, Pedro Escobar, poco después de haber dicho eso de abstención. Es evidente que me he quitado un peso de encima y a lo hecho pecho. Izquierda Unida Federal seguramente lamentan y deploran nuestra decisión y yo espero una aceptación, digamos, serena. No nos van a expulsar porque yo llevo más de 40 años en el Partido Comunista de España y en Izquierda Unida desde que se creó. Desde luego, no quiero, ni me imagino, ni puedo ponerme en el caso de que alguien me eche de mi propia casa. Mañana, José Antonio Monago tomará posesión del cargo en el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida. La Dirección General de Izquierda Unida dijo que esperaría ver qué ocurría finalmente en Extremadura. Pues bien, tras constatar la abstención de sus diputados, la coalición ha respondido con un escueto comunicado. Asegura que la Federación Extremeña no les representa y además abre expediente informativo a los tres diputados que han permitido la investidura de Monago. Usuaira Astorza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De momento solo se ha abierto un expediente informativo. La dirección federal deberá estudiar ahora si sanciona a los tres diputados de Izquierda Unida en Extremadura por desobediencia. Examinará si se han vulnerado los estatutos de la coalición y tomará una decisión a finales de este mes de julio. El coordinador general, Cayo Lara, ha sido tajante en su respuesta. A través de un comunicado censura la actitud de sus compañeros, habla de un gravísimo error y añade que hoy en día Izquierda Unida en Extremadura no le representa. Y todavía en clave electoral, el Partido Popular ha recuperado hoy la diputación alavesa con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y gracias a que Esker Batua ha votado por su propia candidata. Con esta decisión, el Partido Nacionalista Vasco pierde poder en la institución y el popular Javier Dandrés se convierte en el diputado general de Álava. Vitoria, Chusi Parraguirre, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, Arratsaldeon. Bien, pese a la incertidumbre, como decías, a los pactos, a los dimes y diretes que ha vivido la diputación alavesa, el aspirante del Partido Popular, Javier Dandrés, con el apoyo socialista, tiene el bastón foral para los cuatro próximos años. Tras el juramento ha dicho estar ilusionado, pese a que la minoría en la Cámara le pone las cosas difíciles. El mapa electoral que ha dibujado la ciudadanía el día 22 de mayo pues requiere consenso, requiere de acuerdo. Y yo, desde luego, lo que tengo es la mejor disposición para lograrlo. La sorpresa de la tarde, sin duda, ha sido la enumeración del hasta ahora diputado Xavier Aguirre, del PNV, de las peticiones de, por ejemplo, 39 puestos de trabajo y mucho dinero para afiliados que habría cursado Esker Batua a cambio del apoyo en el Pleno a los nacionalistas que necesitaban esos dos votos decisivos. Es discrepancia programática el que nos pidan que coloquemos de manera cualificada y disfrazándolo de algún proceso de selección a Julia Madrazo, a Serafín Llamas, a Jon Sustacha y además diciéndonos dónde. Diciéndonos en la dirección de la obra social de la BBK. Esker Batua ya ha anunciado que esas acusaciones podrían tener consecuencias en los tribunales. Gracias, Chus, un abrazo. Son las 8 y 28 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Otra de las noticias del día y quizá la más llamativa, como les avanzábamos en portada, nos lleva hasta Santiago de Compostela. Las autoridades investigan el robo de uno de los libros históricos más importantes del mundo, el Códice Calixtino del siglo XII de la Catedral Compostelana, una especie de guía de peregrinación de valor incalculable que está desaparecida desde el pasado martes. Se guardaba bajo llave en una cámara acorazada a la que apenas tenían acceso tres personas. Aún así, como si de una película de Hollywood se tratara, nada ha impedido que se lleve a cabo el que podría convertirse en uno de los hurtos de mayor envergadura a nuestro patrimonio cultural y artístico. Estamos en Santiago de Compostela con Cristina Pérez. A la sala acorazada que guardaba el códice solo tenían acceso tres personas. Una de ellas, el medievalista del archivo, que fue quien se percató el martes de que el códice no estaba. Lo había visto por última vez el jueves o el viernes de la semana pasada. Otra de las personas que podía entrar a la cámara de seguridad es el deán de la catedral, José María Díaz. Se ha mostrado convencido de que quien se hizo con el manuscrito sabía lo que hacía, porque el valor del libro es incalculable. De hecho, nunca salía de la sala acorazada porque el seguro de traslado superaría los 600 millones de euros. El deán cree que la catedral ha sido víctima de un robo. Ha sabido fabricarlo y conservarlo durante tantísimos años, y naturalmente nos sentimos víctimas de un gran atentado. La sala acorazada está dotada de cámaras de videovigilancia que detectan cualquier movimiento. El análisis de las grabaciones podría aportar datos sobre lo sucedido. Lo que verdaderamente ha ocurrido con el códice es todavía una incógnita. Despejarla va a ser ahora una de las máximas prioridades de los investigadores. Los expertos y las fuerzas de seguridad ya están en ello y son varias las hipótesis que manejan. Colocar una pieza como esta en el mercado negro es, según los especialistas, prácticamente imposible. Por esto, no se descarta que detrás del robo esté una banda organizada o incluso que haya sido un hurto por encargo para un coleccionista. Sea como sea, la investigación ha traspasado ya nuestras fronteras. Carmen Martorell. Las fuerzas de seguridad de otros países europeos ya han sido alertadas de la desaparición del códice. Dicen que al operativo policial se han sumado además algunos de los mejores expertos del mundo y todos coinciden en que es difícil vender una pieza tan conocida, por lo que alertan de la posibilidad de que sea desmembrada. Por suerte, las páginas son de pergamino, un material más resistente y flexible que el papel, que no se deshace ni genera hongos. Pero el peligro sería que las ilustraciones se pegaran. Hemos tenido un pequeño problema con esa crónica de Carmen Martorell, desde luego, lo lamentamos. La ministra de Cultura, que esta mañana confesaba haberse enterado de la noticia escuchando Radio Nacional de España, confía en que las fuerzas de seguridad logren recuperar el códice. Lo ha dicho durante un desayuno informativo en el que, cómo no, el escándalo de las GAE ha vuelto a ser uno de los principales argumentos. Ángeles González Sinde considera que apartar a Teddy Bautista de la dirección de las GAE es una decisión acertada. Además, la ministra también se ha pronunciado sobre otro asunto, el del canon digital. Insiste González Sinde en que, tal y como obliga la ley que lleva su nombre, el canon debe ser transformado. Hay que ajustarse a la sentencia de Bruselas y la Unión Europea pues se ha comprometido a hacer una reflexión conjunta sobre el canon, que afecta pues a veintitantos países de la Unión, ¿no? Y nosotros estamos también en ese proceso, trabajando y buscando cuál es esa solución alternativa que reclaman los usuarios y que también nosotros en el Gobierno somos partidarios. González Sinde se ha reunido este mediodía con las entidades de gestión que ya han manifestado su opinión sobre este asunto. Aseguran que cargar el canon a los presupuestos generales del Estado sería mucho menos discriminatorio que el sistema actual. Por cierto, que el Partido Popular ya ha enviado una notificación al Congreso para que el próximo martes se aborde una proposición o de ley referente a esa eliminación del canon digital. Reino Unido, el periódico sensacionalista News of the World ha anunciado su cierre. Desde el próximo domingo el tabloide ya no saldrá al mercado ni estará en funcionamiento. Lo ha anunciado el hijo de Rupert Murdoch, dueño del grupo de comunicación al que pertenece este diario. Esto después del escándalo por las supuestas escuchas ilegales que habría estado realizando ese periódico. Nos vamos en directo hasta Londres con nuestro corresponsal, con Íñigo Picabea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, el imperio mediático de Rupert Murdoch se deshace de News of the World, una cabecera que los escándalos los han convertido en tóxica. El próximo domingo saldrá a la venta el último número del tabloide, presente en millones de hogares británicos. El presidente de News International, James Murdoch, hijo del magnate fundador del grupo, ha declarado en un comunicado que las cosas que News of the World ha hecho bien durante 168 años se han visto mancilladas por las que se han hecho mal. Es decir, por los pinchazos telefónicos a famosos, a políticos y a la familia real. Y también, y esto es lo que más ha indignado aquí en el Reino Unido, por escuchar ilegalmente los mensajes de una niña desaparecida y posteriormente desaparecida. posteriormente asesinada. También los buzones de voz de familiares víctimas del 7J y de familias con soldados muertos en Afganistán. Sin comentarios, dice Rupert Murdoch, si tiene algo que decir su hijo James en ese comunicado. Asegura que desconocía las dimensiones del escándalo y reconoce lo siguiente: el periódico ha exigido siempre a los demás que rindieran cuentas. Nosotros hemos fallado en rendir cuentas sobre nosotros mismos. Al personal de News of the World se le ofrecerá ahora trabajar en otros medios de News Corporation, un gigante mediático con la imagen muy dañada. La polémica podría retrasar la compra prevista del 61% de la plataforma de televisión BSKB, que ahora no controla. El gobierno podría forzar un aplazamiento de la operación que se esperaba en la próxima semana. Gracias, mientras, amigo. Sí, una última cosa. Sí. Mientras crece la presión sobre el primer ministro David Cameron para que ponga en marcha ya cuanto antes una investigación judicial sobre las escuchas ilegales y sobre por qué Scotland Yard no investigó apropiadamente las denuncias. Gracias, compañero. Un abrazo. Por cierto, que a la luz de este escándalo, el Consejo de Europa ya ha pedido a los medios de comunicación que respeten el derecho de los ciudadanos a la privacidad y además ha instado a los gobiernos a actuar y prevenir las violaciones de este derecho fundamental. De vuelta a nuestro país. Primera visita oficial a España del presidente de Haití. Después de reunirse con el jefe del gobierno en la Moncloa, Michel Martelly ha agradecido la ayuda española tras el terremoto que asoló el país el año pasado y mató a más de 250.000 personas. Por su parte, el jefe del gobierno español ha anunciado un fondo de 50 millones de euros para créditos a pequeñas y medianas empresas del país. El presidente haitiano ha ofrecido también una conferencia esta tarde en Madrid. Ahí ha asistido nuestra compañera Vanessa Lasso. Buenas tardes. Buenas tardes. Michel Martelly agradece la ayuda a las inversiones españolas, pero es realista. Asegura que los desafíos a los que se enfrenta son impresionantes, porque tras el terremoto que destrozó el país en enero de 2010, la economía haitiana, ha dicho, bajó a los infiernos, pero las cosas han cambiado. Él es para vos anunciar que Haití está back in business. El objetivo de esta visita, ha explicado, es anunciar que Haití vuelve a trabajar, que ha vuelto al mundo de los negocios. Martelly ha asegurado que hay que hacer de las debilidades oportunidades y que Haití tiene mucho más que playas que ofrecer. Sobre la confianza de los inversores, el presidente Martelly dice que él mismo será el garante de las empresas. Y sobre la seguridad del país explica que el número de crímenes que se producen en Haití en un mes es comparable al que ocurre en un día en Chicago. Promete modificar las leyes para flexibilizar la creación de empresas o garantizar la escolarización gratuita de 100.000 niños para el próximo curso. Gracias, Vanessa. Mañana estará con nosotros Michel Martelly. En 24 horas charlaremos con él sobre este y otros asuntos. Será a partir de las 10 de la noche. Desde luego es un personaje enormemente interesante, enormemente sugerente, un ex cantante de rap metido a presidente de un país tan pobre y tan débil como Haití. Con él, con Michel Martelly, estaremos a eso de las 10 y 20 de la noche. La esperanza de vida en España se ha elevado hasta los 82 años, vivimos más tiempo, pero por contra nacen menos niños. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de natalidad es la más baja desde hace 7 años. La tendencia en las mujeres es tener como máximo 2 hijos y a una edad más tardía, 31 años. Manuel Seara. Así es, el año pasado nacieron 484.000 niños en nuestro país, casi un 2% menos que en 2009. La quinta parte fueron hijos de inmigrantes. El descenso de la natalidad se produce por segundo año consecutivo y se debe a un menor número de mujeres en edad fértil, ya que el número de hijos por mujer se mantiene estable en 1,38 y continúa aumentando suavemente la edad de las madres primerizas, que se sitúa en torno a los 31 años. La encuesta revela que vivimos más tiempo, 82 años de media, aunque la esperanza de vida es mayor en las mujeres, casi 85 años, que en los varones, cerca de 79, y desciende el número de fallecimientos. En declaraciones hace unos minutos a Radio 5, el demógrafo del CSIC, Julio Pérez en Díaz, aseguraba que lo destacable es que vivimos más tiempo y mejor. Cuando hablamos del envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, parece que todo vayan a ser discapacidades, minusvalías y mala salud. Hay que decir, añadido a todo esto, que mejora la esperanza de vida, pero además mejora la salud de los mayores, con lo cual estamos en una dinámica realmente espectacular que no tiene precedentes. El número de matrimonios cayó un 3,6% durante el año pasado, aunque sigue creciendo entre las parejas homosexuales, que representaron el 2,1% del total. El crecimiento vegetativo de la población fue negativo en Extremadura, Aragón, Galicia, Castilla y León y Asturias, comunidades en las que hubo más muertes que nacimientos. Y hablando de natalidad, un grupo de investigadores de Barcelona ha vinculado por primera vez la calidad de la leche materna con la fertilidad masculina. El estudio demuestra que los hijos de las mujeres que ingieren alimentos con más tóxicos o viven en zonas más contaminadas, más industrializadas, tienen un semen de peor calidad. Barcelona, Ana Belén Callado, buenas tardes. Buenas tardes. Los elementos tóxicos que se acumulan en la grasa del cuerpo de las mujeres están más presentes en las zonas industrializadas, pero también en alfombras, sofás, en los pesticidas, en envases de comida y en las grasas de algunos pescados, leche y mantequilla. Estos contaminantes se llaman disruptores endocrínicos y lo que hacen es actuar como estrógenos, es decir, como hormonas femeninas. En el embarazo se transmiten al embrión y pueden provocar alteraciones en los testículos y en la calidad del semen. Después, durante la lactancia, la madre sigue transmitiendo estas sustancias al bebé, aunque en este caso el daño más grande ya está hecho. Escuchamos la doctora López Teijón del Instituto Marqués de Barcelona. El nivel de tóxicos en la leche es un indicador del ambiente en el que se ha desarrollado ese embrión y que el momento más importante es ese, durante el desarrollo de sus órganos, durante el embarazo. Es decir, el daño más importante ya está hecho. Según este estudio, la leche de las mujeres catalanas tiene un nivel de tóxicos 4 veces superior a la de las gallegas. Aún así, los investigadores recomiendan dar leche materna porque aporta defensas inmunológicas y los envases de los biberones también contienen estos elementos tóxicos. Esta noche Londres acoge el preestreno mundial de la última y octava entrega de la saga de Harry Potter. Miles de fans acampan desde hace días en Trafalgar Square a la espera de ser seleccionados para asistir a la última batalla del joven mago. Y Madrid también se une a la fiesta. La Plaza de Callao, una pantalla gigante, va a retransmitir en directo la premier de la capital británica. Y allí se encuentra una unidad móvil de Radio Nacional de España con Alejandro Silva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí son 500.000 de fans los que se apelotonan a las puertas del cine Callao con la esperanza de conseguir una entrada. La fantasía de Harry Potter ha animado a más de uno a salir a la calle con varita, túnica y sapos en los bolsillos. Me he cambiado al salir del trabajo, pero sí. De hecho, me han hecho vestirme así en el trabajo también. ¿Qué tal tus jefes? ¿Cómo lo han visto? Les ha encantado. O sea, de hecho, tengo que darles las gracias porque me han dejado salir antes del trabajo por venir a ver esto. Y Sonia viene vestida de bruja de Ravenclaw, como sus personajes favoritos. Pues me encanta Luna y Cho Chang. Cho Chang se da un beso con Harry Potter, ¿no? Sí. ¿Te gustaría a ti? No. ¿No te gusta el actor o no te gusta Harry Potter? No me gusta el actor. La verdadera bruja es la escritora J.K. Rowling. Con su pluma ha hechizado a 500 millones de lectores y en el cine acumulan ya más de 4.500 millones de euros. El final del fenómeno comienza hoy. Recuerden, pueden ir al cine, pero no está nada mal que también lean la saga en los libros, que ya ha terminado, hace tiempo, hace meses, que ya se publicó la última aventura de Harry Potter. Ahí tienen también la solución. 19 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Si la cabra tira al monte, no es un día cualquiera, tira a cabra. Allí estaremos este fin de semana. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Les esperamos en el Instituto de Educación Secundaria Aguilar y Eslava de Cabra, en Córdoba. No es un día cualquiera, las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. El pasado día 2 de mayo nos despertábamos con una noticia histórica. Hoy puedo informar al pueblo estadounidense y al mundo entero que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación que ha causado la muerte de Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda y los terroristas responsables del asesinato de miles de inocentes hombres, mujeres y niños. Barack Obama anunciaba la muerte de Osama Bin Laden 9 años, 7 meses y 25 días después de los atentados del 11 de septiembre. 24 horas, hacemos un punto y seguido para charlar con Juan Avilés, que es catedrático de Historia Contemporánea en la UNED, es autor de numerosos estudios sobre historia política, relaciones internacionales. Entre sus últimas obras se encuentra Osama Bin Laden y Al-Qaeda, El fin de una era, un libro que aborda los orígenes de esta red, su fundación, la personalidad de su líder, su estrategia, en fin, muchísimas cuestiones sobre las que conversar con su autor. Juan Avilés, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por haberse acercado hasta aquí, hasta los micrófonos de Radio Nacional de España. El fin de una era. ¿Qué era se ha abierto ahora, señor Avilés? Bueno, no sabemos, pero sí sabemos que se ha terminado una era bastante terrible, que fue este impacto a partir del 11 de septiembre de 2001 de este terrorismo internacional sin precedentes que a nosotros nos golpeó el 11M. Bueno, yo creo que quizá peque de optimismo, pero creo que no es por la muerte de Bin Laden, sino porque ya hacía tiempo que estaba perdiendo impacto en el mundo árabe. Ahora la gran novedad, la gran ilusión del mundo árabe es totalmente distinta, que es la primavera de las protestas y la posible democratización, en la cual Al-Qaeda ha sido irrelevante. Así es que no sabemos si se consolidará la democracia en el mundo árabe, pero claramente se ha pasado de página. Profesor, en cada capítulo de su libro desarrolla las respuestas a un interrogante. Vamos a intentar aquí plantear algunas de esas preguntas. La primera de ellas es, ¿era Bin Laden tan rico como se pensaba? Bueno, su padre era riquísimo. El único problema de Bin Laden es que tenía 28 hermanos y 25 hermanas. Había que repartir, aunque los hermanos se llevaban el doble de las hermanas. Bien, sí que tenía dinero, por supuesto que tenía dinero, pero las grandes capitales nunca los tiene una persona. Más que el dinero personal, eran sus contactos, la red de contactos de alguien que pertenecía a una familia empresarial muy destacada. De hecho, el gran constructor de Arabia Saudí, eso le permitió recaudar muchos fondos, primero para la guerra en Afganistán, luego para Al-Qaeda. O sea que más que nada, más que el dinero, importaban los contactos, como suele pasar en el mundo de los negocios. Y también un rasgo de su personalidad, ¿no? Que imagino que será astuto. Entiendo que tendrá capacidad para ver, bueno, que esa posibilidad existía, ¿no? Sí, naturalmente, si has nacido en una familia empresarial, la idea de cómo mover dinero, cómo obtener publicidad. Él era un genio de la publicidad. Podría haber hecho también carrera en los negocios como alguno de sus hermanos. Dentro del clan Bin Laden parece que Osama destacaba por su religiosidad. Quienes le conocían dicen que siempre fue un fundamentalista de pies a la cabeza. ¿Cómo era Bin Laden y cuáles eran sus aficiones? ¿Dónde radicaba su carisma como líder? Efectivamente, sabemos mucho de la juventud de Bin Laden por muchos periodistas árabes, sobre todo, que entrevistaron en los años 90, se han encontrado testimonios de juventud. Bueno, era un chico estudioso, serio, y lo que llamaba la atención es que era muy religioso, ¿no? Muy fundamentalista ya desde los 15 años. Sus aficiones, pues, los caballos, sin duda, lo cual alguien en Arabia Saudí con dinero es bastante propio, de hecho es una tradición secular. No se sabe que nunca le haya gustado la vida occidental de alcohol, mujeres y vida nocturna. No parece que, a diferencia de alguno de sus hermanastros, que le encantaba todo esto. Y él, su amor a las mujeres, pues lo expresó de manera muy islámica, muy tradicional, casándose 5 veces, pero nunca teniendo más de 4 a la vez, que es el límite. Se divorció de una, entonces tuvo la quinta. Toda su vida amorosa parece estar encuadrada en la tradición. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer la entrevista que le hizo Robert Fisk al propio Bin Laden. Robert Fisk, no, el periodista británico. Es uno de los pocos internacionales que han podido entrevistar a Bin Laden en su Jaima. Es que a mí me llamó mucho la atención una de sus crónicas que leí después del propio Fisk. Esto fue hace muchos años, antes del 11S, y la verdad es que, bueno, es lo que transmite por lo menos Fisk. Dice que se fue de la Jaima pensando que Bin Laden quería contratarle, digámoslo así, para su propia red, ¿no? Quería captarle. Este es el mensaje que recibió de, digamos, casi de Bin Laden y de su entorno más cercano. ¿Era tan grande el carisma de este hombre como para que un occidental como Fisk, tan alejado de las costumbres islámicas, estuviera dentro de los objetivos de Bin Laden? Sí, efectivamente estoy recordando otra entrevista de un occidental que es Peter Bergen, que entrevista para CNN, y luego hay otra entrevista poco después. Y primero, él era un artista de la puesta en escena. En concreto, estos dos, que son dos entrevistas sucesivas en televisión, les recibe en las montañas de Tora Bora. Sí. Entonces, cuando van llegando hay los controles, los hombres armados, y de repente aparece un tipo muy alto y todos empiezan a disparar, ¿no? Entonces, la puesta en escena es muy buena, pero todos sí que dicen que tenía una manera de hablar muy lenta, muy sosegada, pero que claramente estaba rodeado de respeto. Entonces, debía tener efectivamente un carisma personal para quien le conocía. Una luz especial, y luego un gran talento periodístico, publicístico. Eso se ha demostrado después, claro está. Sí. ¿Quién inspiró a Bin Laden? Usted menciona en el libro a Sajid Qutb, que es un pensador islamista egipcio. ¿Cómo le influyó este filósofo? Bueno, Qutb es realmente el padre de lo que se suele llamar salafismo yihadista, es decir, de esta idea que la renovación del Islam viene por una parte por la vuelta a los orígenes y por otra parte por la vuelta a la yihad, a la lucha armada. Bien, este es un pensador egipcio, tiene autor de un extensísimo comentario al Corán, que los expertos, yo no me encuentro entre los expertos en teología musulmana, por supuesto, pero los expertos dicen que es muy bueno, era un erudito, y a su vez es un hombre político que, de hecho, pasó gran parte de su vida en la cárcel y fue ahorcado. Y fue ahorcado en 1966. Y es un poco el padre, no de Al-Qaeda, para nada, sino de esta tendencia radical, por lo menos es su intelectual más influyente. El otro hombre que le influye mucho es el doctor Azam, es un palestino, que es el gran promotor de la ayuda a la lucha de los afganos contra los soviéticos. Cuando Bin Laden marcha a Pakistán en el año 86 para participar en la lucha, su gran mentor es este Azam, que luego fue asesinado, nadie sabe por quién, 3 años después. Y es el promotor de la lucha contra los soviéticos. Y claro, el nacimiento de Al-Qaeda está en los voluntarios árabes que acuden a luchar en Afganistán contra los soviéticos. Por este lado quiero continuar. Se suele decir con bastante frecuencia, la verdad, que Bin Laden fue un monstruo creado por la CIA. Usted sostiene que esto no fue así, pero en un momento dado confluyen una serie de intereses entre Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudí en el apoyo a la resistencia afgana contra los soviéticos. Explíquenos esto. Bueno, Bin Laden, una vez un periodista se lo preguntó en Al Jazeera, Teixeira Aluni, que por cierto vivía en España, le pregunta, bueno, ¿qué es esto que dicen? Porque este rumor no solo ha extendido en Occidente, también en medios islamistas. Y vamos a ver, le dice Bin Laden, en los tiempos gloriosos del Islam, nosotros luchábamos contra los bizantinos. Los persas luchaban contra los bizantinos. A nadie se le ocurre decir que los musulmanes luchábamos a favor de los bizantinos. Sencillamente teníamos el mismo enemigo. Pues aquí es igual. Yo estoy en contra de los cristianos, en contra de los judíos, pero claro, teníamos el enemigo soviético. Yo creo que es así. Los periodistas americanos no han descubierto nada, y son muy hábiles para esto. La gente de Al-Qaeda lo niega. Y luego el príncipe Turki, que entonces era el jefe de los servicios secretos de Arabia Saudí, dice, no, sí, nosotros claro que apoyábamos a Bin Laden, la CIA no. ¿Por qué tendría motivo para mentir el príncipe Turki? Reconoce que le ha ayudado, dice la CIA, ¿no? Simplemente es este gusto por meter a la CIA en todo, pero en fin. Profesor, muchos creen, usted entre ellos, que la estrategia de Al-Qaeda iba más allá de vengarse de Occidente, que sus objetivos estaban más pensados, que con el 11S buscaban que Washington interviniera en el mundo árabe y con ello una reacción popular en su contra. ¿Esto ha ocurrido así? ¿Cree usted que ha conseguido este objetivo? Por un momento pareció que lo conseguía. La intervención en Irak fue, yo creo, más de lo que ellos esperaban. Yo estoy convencido, y hay muchos indicios, hay declaraciones, de que se quería obligar a Estados Unidos a implicarse en el mundo árabe, y entonces era Afganistán II. Los soviéticos fueron derrotados en Afganistán, y eso lo tienen muy metido esta gente, pues repetirlo con Estados Unidos. Yo creo que la intervención en Irak, que fue impopular en España, como todos sabemos, pero fue enormemente impopular en todo el mundo árabe, fue su gran ocasión, pero ellos lo hicieron muy mal en Irak. Su filial iraquí al final terminó siendo contraproducente por su arrogancia, por su brutalidad. Se han interceptado cartas en que le recomiendan al entonces líder de Al-Qaeda en Irak, le recomienda Zawahiri, el número 2 de Al-Qaeda, oye, esto de cortar el cuello a los rehenes dando una cámara de televisión da muy mal, ¿eh? Que al musulmán medio esto lo horroriza. Bien. O sea que en cierto momento tuvieron una gran oportunidad en Irak hacia 2005, luego finalmente la guerra de Irak ha terminado. Yo no diría que como deseaba Bush, para nada, pero al menos ha terminado de una manera no favorable a Al-Qaeda. La muerte de Bin Laden, ¿cómo ha cambiado el destino de Al-Qaeda? ¿Usted cree que Bin Laden ya estaba muerto como líder antes de que lo mataran? ¿Pero qué rumbo podría darle a la organización su nuevo número uno, Ayman al-Zawahiri? Al-Zawahiri, todo el mundo dice que tiene mucho menos carisma que Bin Laden, que quizá no tenga tanto atractivo, pero en fin, mi sensación, o genera la sensación de la gente que escribe sobre esto, es que ahora más que una Al-Qaeda tenemos una serie de filiales locales. La más importante en este momento es Al-Qaeda en la Península Arábiga, que está sobre todo en Yemen. Yemen está en un momento delicado y, allí tienen cierta influencia, pero en fin, en Arabia Saudí han sido barridos, ahora se han refugiado en el Yemen. Y la otra que a nosotros nos interesa particularmente es Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que están refugiados en el Sahel secuestrando a turistas o a voluntarios de ONGs que pasan por allí. Bien, ganan mucho dinero, pero en fin, tampoco me parece que sea una gran aportación a la yihad el secuestrar a algún cooperante, ¿no? ¿Y de qué forma están articulados entre ellas esas diferentes ramas? Parece que el modelo de Al-Qaeda es un núcleo central y luego alrededor, ramas locales con bastante autonomía, lo cual, por otra parte, yo creo que es un esquema muy recomendable para cómo hacer funcionar una gran organización. Entonces, ¿hasta qué punto Zawahiri va a influir mucho en Al-Qaeda en la Península Arábiga? Pues no necesariamente, porque el jefe de Al-Qaeda en la Península Arábiga tiene su propia personalidad. Él tenía buena relación con los del Magreb Islámico, pero en fin, mi sensación es que vamos a oír hablar menos de Al-Qaeda, aunque conviene recordar que como 3 días antes de que muriera Bin Laden o una semana antes, detuvieron a 3 personas en Alemania que prepararon un atentado contra autobuses, parece ser en Düsseldorf, y que tenían contactos con unos dirigentes de Al-Qaeda centrales, un militante libio, que es del núcleo central, hubo contactos. Así es que la posibilidad de que un ataque occidente no se puede descartar, pero yo no lo vería muy probable. Yo creo que han perdido mucha influencia. Juan Áviles, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad a Distancia, en la UNED, autor de Osama Bin Laden y Al-Qaeda, el fin de una era, editado por Catarata. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Finalizamos esta hora de nuestro informativo, lo hacemos con música. Hoy nos toca presentar a una banda que tiene 2 festivales en España a la vista. Hola, Julio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Anda, que no tenía ganas de entrar a Artbrut. Pues sí, y tanto. 2 festivales en España a la vista para Artbrut, que de ellos se trata. Uno a la vista, y que ya tenían cerrado hace tiempo, el FICA, y otro que surgió sobre la marcha hace una semana, nada menos que el FIB. Acaban de publicar su último disco, que viene envuelto entre admiraciones, Brilliant Tragic, y en el que se han puesto a las órdenes del ilustre Black Francis, el jefe de los Pixies. Algo del sonido de la mítica banda ha sido trasplantado a lo que de siempre, canciones de pop acelerado, han sido su seña de identidad. El ejemplo de canción molde de nuestros protagonistas podría ser esta. Lo dicho, Lost Weekend, que es un tema elegido para single, pasa por ser perfecta definición de Artbrut. Este ya es el 4º disco de las huestes de Eddie Argos, que dieron la campanada con It's a Bit Complicated y que debutaron en 2003. Melodías marca de la casa y ese enredo de guitarras que también les es tan propio. Otra muestra, allá va Sexy Sometimes. No deja de resultar curioso que el líder y vocalista de la banda vierta elogios sobre su productor, indicando que, por fin ha aprendido a cantar a sus órdenes en este disco. Por cierto, que no será por nombres propios en los créditos del álbum. Hay temas que llevan el nombre de su colegio dentro y ya por segunda vez Axl Rose de Guns N' Roses. La parte más acústica y suave la encarna una pieza como este Ice Hockey. Everybody is forgiven. I'm heading off on an intergalactic mission. Help yourself to what you find in the possessions that I... Vamos a finalizar el recorrido por la música de Art Brut, que fueron compañeros de pupitre en su momento de otras bandas exitosas como Franz Ferdinand o Bloc Party, y a los que se le conoció con el nombre común de Art Wave, con el remate al disco. La que viene ahora se llama Sealand. They'll see us from the beaches, but their jurisdiction will never reach us. Art Brut, la conexión entre Inglaterra y Alemania, cuarto álbum, Brilliant Tragic, este fin de semana en el Festival del Castillo de Ainsa, y a la que viene en Benicàssim. Esto es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio, gracias.